Capítulo 9 de El jugador, de Fiódor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Nadal. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 9. En el rellano de la escalinata, ante la puerta del hotel, rodeada de lacayos y doncellas que acababan de subirla en un sillón de brazos, estaba descansando la mismísima abuela a quien el mayordomo en persona presentaba sus respetos, mientras varios servidores del establecimiento desplegaban un celo inusitado haciéndose cargo del equipaje que traía a montones. ¡La abuela! ¡La anciana moscovita! ¡La opulenta propietaria! ¡Antónida Vasilievna Tarasievichev! ¡La abuela, sobre cuya salud habíanse cruzado tantos telegramas! ¡La que siempre se moría y nunca acababa de expirar! Y que caía entre nosotros inopinadamente como bajada del cielo. Con sus 60 y tantos años y 5 de invalidez, con la molestia de tener que ser transportada de un lado a otro en un sillón, había llegado y se mantenía alerta, cautelosa, contenta de sí misma, erguida en su asiento de baldada, hablando en voz alta e imperiosa y regañando a todo el mundo. Era, en fin, la misma señora que yo había tenido ocasión de conocer por 2 veces mientras ejercí el cargo de tutor en casa del general. No hay que decir que me quedé ante ella paralizado de estupor. Con su vista de lince me había reconocido mientras la subían a 100 pasos de distancia y me llamó por mi nombre, que recordaba, como todas las cosas, con solo oírlo una vez. Y pensar que aquella era la mujer que ellos creían muerta y enterrada después de haberles legado su fortuna. «Aún nos enterrará ella a todos nosotros y a todos los del hotel», se me ocurrió pensar. «Pero, santo cielo, ¿qué será de esta familia ahora? ¿Qué hará el general cuando se entere? Esta mujer va a armar una revolución en el hotel». «Y bien, mi buen amigo, ¿por qué te quedas mirándome embobado?», me gritó. ¿No podrías darme la bienvenida? ¿No se te ocurre siquiera saludarme? ¿O te has vuelto orgulloso y no quieres? ¿Ya no me conoces? ¿Qué te parece, Potapich?», añadió volviéndose a su mayordomo, un viejo calvo de frac y corbata negra. ¿Qué te parece? Ya no me conoce. Ya me han enterrado. Enviaban telegrama tras telegrama preguntando si estaba viva o muerta. ¡Ya ves cómo lo sé todo! ¡Pues aquí me tenéis, vivita y coleando! ¡Por Dios, Antonida Vasilievna! ¿Por qué habría de desearle yo ningún mal?, contesté alegremente recobrándome. Solo me ha sorprendido. ¿Cómo puede dejar de sorprenderme tan inesperada? ¿Y esto te sorprende? Me metí en el tren y aquí estoy. Se va muy bien en el tren, sin sacudidas. ¿Vienes de paseo? Sí, he dado un paseo hasta el casino. ¡Es delicioso esto!, dijo la abuela pasando una mirada en torno. ¡Hay una temperatura agradable y la arboleda es magnífica! ¡Me gusta! ¿Está en casa la familia? ¿Y el general? A esta hora de seguro estarán todos en casa. ¿De modo que tienen horas fijas y todos los requisitos de la moda? ¡Vamos! ¡Se dan el tono! Ya me han dicho que tienen puesto coche. Les señor Ruses. Derrochan el dinero y luego huyen al extranjero. ¿Y está con ellos Praskova? Sí, también Paulina Alexandrovna. ¿Y el francés? Bueno, ahora los veré a todos. Acompáñame hasta ellos, Alexei Ivanovich. ¿Y qué? ¿Está a tu gusto aquí? Medianamente, Antonida Vasilievna. ¡Potapich! Dile a ese imbécil de mayordomo que me arregle una serie de habitaciones decentes, no muy arriba, y lleva ahí enseguida mi equipaje. ¿Por qué están todos tan impacientes por conducirme? ¿Dónde vais tan a prisa? ¡Puah! ¿Atajo de esclavos? ¿Quién es ese que va a tu lado? Es Mr. Astley, contesté. ¿Qué Mr. Astley? Un viajero. Un buen amigo mío. También conoce al general. ¿Es inglés? No hace más que mirarme y calla como un mudo. Me gustan los ingleses. Bueno, llevadme escaleras arriba y derecho a las habitaciones de mi familia. ¿Dónde están? Cargaron con la abuela y yo me adelanté por la amplia escalera. Nuestra marcha era tan solemne que todos los que nos encontraban parábanse a mirar. Nuestro hotel pasaba por el mejor, el más caro y el más aristocrático de la ciudad. Por escaleras y pasillos tropezábase uno siempre con espléndidas damas y elegantes ingleses. Muchos quedábanse abajo preguntando al Oberkellner, que contestaba muy impresionado, hablando de una dama extranjera y distinguida. «Une Russe, une Comtesse, grande dame», que iba a tomar todas las habitaciones ocupadas la semana anterior por la Grande Duchesse de N. La abuela producía honda impresión por su aire de solemne autoridad. A cuanto se encontraba en la escalera, los medía con su mirada escrutadora y luego me preguntaba quién eran a voz en grito. Era mujer de recia corpulencia y aunque no se levantaba del sillón, se la adivinaba de gran estatura. Su ancha espalda se mantenía rígida, sin tocar el respaldo. Erguía la cabeza, grande, de facciones muy pronunciadas y cabellera gris, y miraba con altivez y expresión de reto. Pero no se descubrían en ella ni asomo de afectación. A pesar de sus 65 años, aún conservaba su rostro cierta lozanía y su boca una dentadura casi perfecta. Llevaba un vestido de seda negra y un sombrero blanco. «Me interesa mucho», me murmuró Mr. Astley, que subía a mi lado. «Pienso que sabe lo de los telegramas», le contesté. «También sabe algo referente a lo de Grieux, pero me parece que no sabe gran cosa de la señorita Blanca». Hombre pecador como soy, en cuanto pasó la primera sorpresa, me relamía de gusto al imaginar la tormenta que iba a descargar sobre el general. Avanzaba a la cabeza del grupo, pudiendo apenas disimular mi regocijo. Nuestras habitaciones estaban en el tercer piso. Sin anunciar a nadie, ni siquiera llamar a la puerta, la abrí de par en par y la abuela fue introducida triunfalmente. Como a propósito, todos estaban reunidos en el estudio del general. Eran las 12 y creo que trataban de dar un paseo, unos en coche, otros a caballo, y esperaban que se les unieran unos amigos. A más del general y Paulina, con los niños y el ama, ocupaban sillas en el gabinete de Grieux, Mademoiselle Blanche, con su traje de amazona, su madre, el príncipe y un sabio alemán a quien nunca había visto. Dejaron el sillón en medio de la estancia, a 3 pasos del general. ¡Santo cielo! Nunca olvidaré aquel momento. Al entrar nosotros, el general estaba contando algo y de Grieux le corregía. Debo advertir que durante los últimos días, Mademoiselle Blanche y de Grieux presentaban singular atención al príncipe, a la barre du pauvre général. No obstante, había en la reunión una grande alegría y una íntima familiaridad que supongo sería fingida. Al ver a la abuela, el general quedó estupefacto, con la boca abierta y con la palabra rota en los labios, los ojos desorbitados, fijos en ella, como fascinado por la mirada de un basilisco. La abuela lo miraba en silencio, inmóvil, pero ¿con qué mirada de triunfo, de desafío, de burla? En medio de un silencio de pasmo, se miraron así durante 10 segundos. De Grieux se quedó de piedra en el primer momento, pero pronto empezó a dar señales de molestia. Mademoiselle Blanche alzó las cejas, abrió la boca y dirigió a la abuela su adusta mirada. El príncipe y el sabio alemán contemplaban la escena llenos de asombro. Paulina, en cuyos ojos se revelaba el más grande estupor y una honda perplejidad, se puso de repente blanca como su pañuelo, y un minuto después la sangre afluía a sus mejillas arrebolándolas. Realmente era una catástrofe para todos ellos. Yo no hacía más que pasar la vista de uno a otro. Mi amigo, el inglés, se mantenía a un lado, tranquilo y cortés como siempre. «Bueno, aquí me tenéis, en lugar del telegrama», dijo por fin la abuela, prorrumpiendo en una risotada. «No me esperabais, ¿verdad?» Antonida Vasilievna, tía, pero ¿cómo es posible? Balbució el pobre general. Si la abuela hubiera guardado silencio por más tiempo, de seguro le daba al desgraciado un ataque. ¿Cómo es posible que haya venido? ¿Tomando el tren? ¿Para qué son los ferrocarriles? ¿Con que pensabais que había cerrado los ojos para siempre después de dejaros una fortuna? Ya veis cómo sé que me enviabais telegrama tras telegrama. Debéis haber gastado un dineral, porque los telegramas son caros desde aquí. Sencillamente mandé cargar mi equipaje y aquí me tenéis. ¿Ese es el francés? ¿Monsieur de Grieux, verdad? Oui, madame, contestó el apellidado. Joyeux, je suis enchanté. Votre santé, c'est un miracle, vous voici une surprise charmante. ¿Charmante? Ya, ya. Te conozco, mascarilla. No me inspiras ni tanto así de confianza, dijo enseñándole la punta de su meñique. ¿Quién es esa? Preguntó indicando a Blanca, cuya elegancia francesa en su traje de montar y con su látigo en la mano seguramente la impresionó. ¿Es de aquí? Es Mademoiselle Blanche de Comminges, y esta señora es su mamá, Madame de Comminges. Está en el hotel, contesté yo. ¿Es casada la hija? Me preguntó sin pararse en barras. Mademoiselle Blanche de Comminges es soltera, respondí en voz baja y con todo el respeto posible. ¿Es viva? No comprendo. ¡Si no, os aburre! ¿Entiende el ruso? De crío lo picoteaba en Moscú. Tenía un ligero conocimiento de nuestro idioma. Le dije que Mademoiselle de Comminges nunca había estado en Rusia. ¡Bonjour! Saludó la abuela, volviéndose de repente a la francesa. ¡Bonjour, madame! Respondió esta, haciendo a la abuela una elegante y cortés reverencia, procurando expresar en su exagerada humildad el asombro que le había causado un saludo tan inoportuno y dirigido de tan extraña manera. ¡Ah! ¡Baja la vista! ¡Y está haciendo posturas y melindres! ¡Pronto se ve qué clase de mujer es! ¿Una actriz o cosa parecida? ¡Me quedo en el hotel! ¡En el piso de abajo! Prosiguió volviéndose al general. ¡Seré tu vecina! ¿Te gusta o lo sientes? ¡Caramba, tía! Creo que siento un verdadero placer, contestó el general, que empezaba a recobrar los ánimos y sabía hablar con dignidad y aplomo, que no dejaban de producir el efecto que buscaba. Estábamos tan alarmados. Las noticias de su salud nos trastornaban por completo. Eran tan desesperados los telegramas que recibimos y de repente... ¡Calla! ¡No mientas! ¡No mientas! Interrumpió la abuela. ¿Pero cómo pudo usted? Se apresuró a interrumpir a su vez el general para dar a entender que no había oído. Tullida, ¿cómo pudo usted a emprender semejante viaje? Convendrá usted que a su edad y en su estado de salud es, en fin, algo inesperado, que solo muy natural puede parecerle nuestra sorpresa. Pero es para mí tan agradable la sorpresa, añadió, procurando congraciarse con sonrisa y expresión de franca alegría. Y todos nos esforzaremos por hacerle la estada lo más feliz posible. Bueno, ya basta de charla inútil. No dices más que tonterías, como siempre. Me basto a mí misma para pasármelo bien. Aunque nada tengo contra vosotros ni os guardo rencor. ¿Me preguntas cómo he podido venir? ¿Qué te sorprende si es la cosa más sencilla? ¿Por qué os quedáis con la boca abierta? ¿Qué tal, Praskoya? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo está usted, abuela? Respondió Paulina acercándosele. ¿Se le ha hecho muy largo el viaje? ¡Vaya! Al menos me haces una pregunta sensata. Los demás solo saben decir ¡oh! ¡Ah! Ya veréis. Me pasaba los días en la cama y toda la paciencia se me fue entre doctores y medicinas. Acabé por mandarlos a todos a paseo y llamar al sacristán de San Nicolás, que había curado a una campesina de la misma enfermedad con simiente de heno. Él me curó. Al tercer día, después de un copioso sudor, me levanté. Entonces se reunieron de nuevo mis alemanes. Se calaron las gafas y empezaron a discutir. Si ahora va al extranjero, me aconsejaron, y toma las aguas una temporada, todos esos síntomas desaparecerán. ¿Por qué no? Pensé. Los tontos de Zaringis empezaron a llorar y a gruñir. ¿Dónde va usted? ¿Dónde va usted? Se lamentaban. Bueno, pues aquí estoy. En un día estuve preparada, y a la semana siguiente, un viernes, tomé una doncella y a Potapich y al lacayo Fiador. Pero a este le mandé volverse desde Berlín, porque vi que no hacía falta y que podía venir completamente sola. Tomé un departamento especial y en todas las estaciones encontré faquines que por 20 copecks me trasladaban a donde quería. ¡Pero vaya una habitación! Acabó pasando la vista en torno. ¿De dónde sacas el dinero, mi amigo? Porque todo lo tienes ya hipotecado. Solamente a este francés le deberás ya un capital. ¡Lo sé todo! ¡Ya ves cómo lo sé todo! Pero, tía... balbució lleno de confusión el general. Me sorprende, tía. Yo creo que soy dueño de mis actos. Y además, mis gastos no sobrepasan a mis medios. Y aquí estamos. ¿Que no? ¿Y tú dices eso? Entonces habrás dejado a tus hijos sin un céntimo. ¿Tú que eres su fideicomisario? Después de esto... después de tales palabras... murmuró indignado el general. ¡Yo no sé! ¡Claro que no sabes! ¡Apostaría que no abandonas nunca la ruleta! ¡O te han desplumado por completo! Tan aturdido estaba el general que se hizo un barullo con sus ideas. ¿Yo? ¿Jugar a la ruleta? ¿En mi elevada posición? ¿Yo? Piense mejor lo que dice, tía. Debe de estar aún enferma. ¡Vamos, hombre! ¡No mientas, no mientas! Estoy segura que no te pueden arrancar de allí. ¡Y lo demás es mentira! Hoy mismo veré lo que es esa ruleta. Tú, Praskovia, dime dónde hay que ir y qué hay que ver. Y Alexei Ivanovich me servirá de guía. Y tú, Potapich, haz una lista de todos los sitios que merezcan visitarse. ¿Qué hay que ver aquí? Preguntó dirigiéndose a Paulina. Cerca están las ruinas del castillo. Luego, más lejos, el Schlangenberg. ¿Qué es eso de Schlangenberg? ¿Un bosque? No es un bosque, sino una montaña rematada en un picacho. ¿Qué quiere decir un picacho? La cima, lo más alto de la montaña. Es un punto desde donde se domina un panorama sin igual. ¿Y qué me dices de subirme allá en mi sillón? Será imposible subirme, ¿verdad? Podemos buscar faquines, contesté yo. En este momento se acercó Fedosia y presentó a la abuela los hijos del general. ¡Vamos! ¡No hacen falta los besos! ¡No puedo sufrir que los niños me besen! ¡Siempre llevan las narices sucias! ¿Y a ti, Fedosia? ¿Cómo te va por aquí? Esto es muy, pero que muy bonito, Antonida Vasilievna, contestó Fedosia. ¿Qué ha tenido usted, señora? ¿Estábamos tan apenados por usted? ¡Ya sé que tienes buen corazón! ¿Siempre tenéis visitas? Preguntó, vuelta a Paulina. ¿Quién es ese hombrecito feo de los lentes? El príncipe Nilsky, le susurró Paulina. ¡Ah! ¡Un ruso! Yo que pensé que no me entendería. Quizá no me haya oído. Aquí está Mr. Astley, a quien he conocido antes, dijo al tropezarlo con la mirada. ¿Cómo está usted? El inglés se inclinó ante ella en silencio. ¿No tiene usted ninguna noticia que comunicarme? ¡Dígame algo! ¡Tradúceselo, Paulina! Esta lo tradujo. Sí, que tengo un gran placer en conocerla y me alegro mucho de su buena salud, contestó muy serio Mr. Astley sin el menor titubeo, lo cual, traducido, fue muy del agrado de la abuela. ¡Qué bien contestan siempre los ingleses! Observó. Por eso me han sido siempre simpáticos. No se les puede comparar con los franceses. Venga usted a verme, Mr. Astley. Procuraré no molestarle mucho. Decídselo en inglés y añadid que yo vivo abajo, abajo. ¿Oye usted? ¡Abajo! ¡Abajo! Repetía señalando al suelo para que el inglés la entendiese. A Mr. Astley le produjo una gran alegría esta invitación. La abuela contempló atentamente a Paulina con aire de satisfacción. ¡Te quiero mucho, Praskovia! dijo de súbito. Eres una buena chica, la mejor de toda esta cuadrilla. Y en cuanto al testamento, ¡válgame Dios! Pues bien, lo tengo en regla. A ver, vuélvete. ¿No es postizo este moño? No, abuela, es el mío. Ya lo veo. No me gustan las necias modas de hoy día. Estás muy guapa. Si yo fuese un joven, me enamoraría de ti. ¿Por qué no te casas? Pero ya es hora de que me vaya. Quiero dar una vuelta por fuera porque estoy cansada de tanto tren. ¿Qué? ¿Aún estás disgustado? Añadió volviéndose al general. Por Dios, tía, qué tontería, dijo el general en tono alegre. Comprendo que a su edad... Cette vieille est tombée en enfance, me cuchicheó de crié. ¡Deseo ver todo lo de aquí! ¿Quieres dejarme a Alexei Ivanovich? Pidió la abuela al general. Con mucho gusto, pero yo mismo y Paulina, el señor de Grie, todos tendremos verdadero placer en acompañarla. Mais, madame, cela sera un plaisir, le dijo de Grie con una sonrisa hechicera. ¡Ya! ¡Un plaisir! ¡Es usted ridículo, señor mío! ¡No espere de mí ni un céntimo! Añadió. De pronto. ¡Ea! ¡A mis habitaciones! He de echarles un vistazo. Y después daremos una vuelta. ¡Venga, llevadme! Alzaron otra vez a la abuela y todos bajamos detrás del sillón. El general marchaba como atontado por un golpe. De Grieux reflexionaba. Blanca quería quedarse, pero no sé por qué cambió de decisión y se unió al séquito. El príncipe la siguió. Y en el gabinete del general solo quedaron Madame de Comminges y el alemán. Fin del capítulo 9.